Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Mindalia Televisión? Gracias por acompañarnos un nuevo día en una entrevista más. Hoy tengo el placer de presentaros a Enric Benito, que viene a hablarnos de El camino de regreso al corazón. Vamos a conocerle. Hola, Enric, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura, un placer estar con vosotros. Bueno, pues encantados, Enric, de que hayas querido sumarte para dar voz a tu mensaje a este canal, a Mindalia Televisión, y para presentarnos un tema muy bonito, que es cómo reconectarnos con nuestro interior, cómo basarnos en el amor propio y elegirnos y priorizarnos para poder dar cabida luego al entorno y dar amor hacia afuera. Vamos entonces a ver un poco cuál es tu visión de la vida, Enric, vamos a conocerte un poquito. Y me encantaría que pudiéramos conocerte, hablando precisamente de cómo hemos titulado esta entrevista, El regreso al corazón. ¿Qué es esto para ti? Pues mira, la verdad es que es un camino que emprendí hace ya mucho tiempo, en el que descubrí que me había dejado por el camino mi vida, que había dejado por el camino muchas cosas que eran parte de mí y de mi esencia, que sentía que tenía que hacer y por razones diversas que hacemos todos, me las había dejado. Al final, tuve que tomar una decisión de decir, yo tengo que regresar a mi ser, a lo que yo soy, a lo que yo siento, a lo que yo creo que necesito para mí y priorizarme. Tomar el mando de mi vida, tomar el mando de mí mismo y ponerme por delante. Y no se trata de egoísmo, por aquello de que hay muchas doctrinas que dicen que hemos venido aquí a sufrir o que hemos venido aquí a entregarnos, ¿no? La famosa palabra de la abnegación, de la entrega, que está muy bien, pero que en realidad eso no significa que yo no piense en mí, porque es que si yo no pienso en mí, si yo no estoy bien, ¿cómo me voy a entregar a los demás, ¿no? Entonces, un poquito, el inicio de todo esto es yo me estoy entregando a los demás, pero me estaba olvidando de mí. Y olvidándome de mí, no me podía entregar bien a los demás. No sé si me he explicado lo suficiente. Te has explicado perfecto, Enric, y además viene muy al contexto de lo que quería hablar contigo, porque en el camino del amor propio, de la autoestima, de entender cómo no dejarnos atrás, nos encontramos grandes obstáculos y me imagino que tú, tanto en tu experiencia personal como en tu experiencia profesional, habrás visto muchísimos, infinidad de casos de personas que en el camino encuentran piedras que siempre hace que nos pospongamos, que nos dejemos un poquito más atrás, ¿no? Acabas de decir la palabra clave, posponernos. Todos tenemos obstáculos en la vida, pero al final, yo siempre que trato con personas que me preguntan o que trabajamos conjuntamente en el camino del regreso al corazón, les hago hacerse una serie de preguntas que yo las dejo aquí en el aire, las dejo en la audiencia, te las digo a ti mismo, a Laura, que es ¿cuánto hace que no te das permiso para ser tú? ¿Cuánto hace que te pospones? Que estás al servicio de los demás sin mirar por ti. ¿Cuántas veces no has hecho algo por el qué dirán, por el qué pensarán? ¿Cuántas veces no has bailado bajo la lluvia, visto un amanecer, dormido bajo las estrellas, comido algo que te apetece o sencillamente haber ido a algún lugar que te llamaba mucho la atención? Por estar al servicio de los demás, por ahora no, ya luego. Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿te sientes suficiente para hacer las cosas que te pide el alma? Por ejemplo, ¿en cuántos momentos de tu vida te has sentido importante? Por ejemplo, o bien, ¿sientes que lo que haces por los demás? Y ahí me voy a, no sé, a un padre de familia o a una madre de familia sin ir mucho más lejos, ¿eh? ¿Sientes que lo que haces por los demás es reconocido? ¿Es agradecido de algún modo? ¿O sientes de verdad que es que parece que tienes la obligación de hacerlo. Que sí, que culturalmente nos lo han inculcado, y más a las mujeres que a los hombres, pero tienes la obligación de hacerlo y ya eso quita la apreciación de lo que haces. Has cocinado un plato rico, has cocinado un plato bueno y se lo comen vorazmente, que parece que les gusta, pero nadie te dice que bueno está o gracias por el esfuerzo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Cuántas veces, pues eso, no has dicho me apetece ir a la piscina o me apetece ir a bailar o me apetece salir a cenar o y me lo dejo? Me lo dejo porque a los otros no les viene bien. Y al final, el me lo dejo nos lleva a olvidarnos de nosotros, olvidarnos de lo que sentimos, olvidarnos de amarnos, de entregarnos a nosotros mismos. O sea, de levantarse por la mañana y decir, me abrazo, me amo, estoy bien conmigo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y yo dejo las preguntas en el aire, porque conozco las respuestas. Porque además hay una sola respuesta a esto, en muchísimos casos y en muchísimas ocasiones. La palabra nunca. Yo me he encontrado mucha gente que dice, es que lo que me dices nunca me lo han permitido. Y no, no es que te lo han, es que te lo has permitido. ¿Qué ha sucedido para que no lo hagas? No quién te lo ha impedido, porque te lo has impedido tú. Hay que ser honesto, te lo has impedido tú. Poniendo por delante mil cosas, pero te lo has impedido tú. ¿Qué ha sucedido? ¿No? Y ahí dejo las preguntas, Laura. ¿Cómo interfiere, Enric, la toma de acción o todo lo contrario, la toma de no acción al respecto cuando hablamos de priorizarnos del amor propio respecto a la relación o a lo que espejamos hacia los demás? A ver, interfiere directamente porque interfiere en nuestra felicidad, porque interfiere en nuestro ser, porque interfiere en nuestra esencia. Porque al final, abandonar el amor propio, que el amor propio lo podemos comprender de muchas maneras, pero que el amor propio es el amor a uno mismo, el amor a sí mismo, a sí misma, que no es egoísmo, que no es egoísmo, por más que algunas doctrinas, en su versión más recalcitrante, lo digan. Hemos venido a vivir, hemos venido a gozar de la vida, hemos venido a tener experiencias y a aprender. Estamos en una experiencia humana. Lo de que la vida es un valle de lágrimas es un invento de una doctrina, del lado radical de una doctrina. Que hemos venido a sufrir es un invento de un lado radical de una doctrina. Porque si lees las doctrinas, hablemos del Islam, hablemos del judaísmo, hablemos del cristianismo, del catolicismo, del budismo y de todos los ismos, al final, todos hablan de lo mismo. Hemos venido a vivir y a ser felices y a disfrutar de la vida y a estar en paz y en armonía con la vida. ¿Dónde nos hemos dejado las cosas estas? En el camino. ¿Por qué? ¿Porque hacemos caso al exterior y no a esto? ¿Al interior, a nuestro corazón? ¿Porque hacemos caso a unas creencias que nos han inculcado y no a lo que realmente nos pide el alma? ¿No escuchamos nuestra alma? ¿Nos dejamos esto en el camino? ¿Qué interfiere en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, en nuestro amor por nosotros mismos y, por tanto, en la extrapolación del amor que podemos dar a los demás? ¿Qué prácticas podríamos recomendar, Enric, para fortalecer este vínculo interno con nosotros mismos? Bueno, yo ahí pondría varias cosas en la mesa. La primera es, como siempre, la reflexión, la meditación y el camino hacia adentro. Ser honesto. Practicar la meditación. Practicar, da igual, porque además meditar se medita de muchas maneras. El pon la mente en blanco, yo rehuyo, porque poner la mente en blanco significa que ya no la pones en blanco. Pero meditar sentado debajo de un árbol, meditar en la playa, meditar yendo en bicicleta, estar presente y estar sintiente. Si estoy debajo de un árbol, voy a sentir el árbol, voy a sentir su sombra, voy a sentir sus hojas, me voy a sentir yo, voy a sentir mi conexión con el árbol. Si voy en bicicleta, lo mismo. El paisaje, la carretera. Lavar platos con las manos. Fregar platos, ahora que todos tenemos lavavajillas. No, no, fregar los platos, conectar con el agua caliente, con el jabón, con el sentir de la limpieza. Da igual. Da igual, es conectar conmigo mismo. ¿Bien? Entonces, yo diría, por un lado, conectar conmigo. De cualquier manera que me conecte. Yo siempre digo lo mismo. Me vale igual conectar haciendo yoga que haciendo kickboxing. Mientras me conecte conmigo. Mientras me sienta en mí. En mi ser, en mi interior, en mi esencia divina. Puedo estar pegándole patadas a un saco y estar sintiéndome. O puedo estar haciendo yoga y estar sintiéndome. Pero puedo estar andando en bici y también estar sintiéndome. La cuestión es sentirme yo. Tomarme ese espacio. ¿Cuántos? Lo mismo, vuelvo al núcleo familiar, que es donde nacen la mayoría de las cosas. ¿Cuántos padres y cuántas madres se niegan, porque tienen mil labores, ese espacio, 10 minutos, media hora, una hora, de ir al gimnasio, de meditar, de pasear por un parque, de andar por la playa? ¿Cuántos? De estar consigo mismos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo, y esto sí que es más como trabajo yo a menudo, hablo de que el camino del regreso al corazón se compone de 5 caminos. El camino del corazón, el camino del reconocimiento, honesto, conmigo, quién soy y dónde estoy, cómo he llegado hasta aquí. El camino de la bendición, bendecir lo que me está pasando, bendecir qué es qué, que bendecir la situación. El camino del perdón, perdonarme a mí mismo. Perdonarme sin juzgarme. Perdonarme por los errores que cometo. Todo eso lo puedo hacer mientras ando en bici y mientras estoy debajo de un árbol. El camino de la aceptación. Aceptar que las cosas son así. Aceptar que esto me sucede y me sucede para algo. Aquella frase tan famosa de decir ¿por qué me sucede? Y es transformarlo en ¿para qué me sucede? ¿Para qué me está sucediendo? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Por desagradable que sea. Porque hay veces en que bendecir una situación desagradable y que te duele es difícil. Aceptar una situación desagradable y que duele es difícil. Perdonar una situación o a alguien que te ha generado una situación desagradable y difícil para que aprendas es complicado. Pero al final es el camino. Y luego llegas al último camino, la transformación. Si consigues en cada caminito de estos, hacer algo, transformas tu ser, transformas tu esencia, te transformas a ti. Y sales del personaje que has construido al personaje que quieres ser. Pero para eso hace falta disciplina, paciencia, valor, coraje y esas cositas. Cualidades que al final todos tenemos, pero hay que, por supuesto, aprender a desarrollarlas, trabajarlas y querer. Yo creo que lo más importante es la voluntad ante esto. Has dicho una cosa muy importante, Enric, y es el tema de, digamos, de la crítica externa, ¿no? De cómo alguien puede decirme algo y de repente que eso cambie mi estado de ánimo o me cambie a mí. Eso significa que estoy pendiendo de un hilo, ¿no? En ese momento de que cualquier cosa me puede desequilibrar. ¿Cómo afecta la crítica, no solamente externa, sino también la interna, nuestra propia, nuestros pensamientos, la forma en que nos hablamos, cuando tenemos que abordar una situación así? Pues mira, hay algo que es ciencia pura. Somos el peor juez que podemos tener. Somos el espíritu crítico peor que se puede tener. Y además, nos dirigimos a nosotros con absoluto desprecio, con absoluta crueldad o con absoluta frialdad. No nos hablamos con amor, no nos aceptamos, no nos perdonamos, cometemos errores. Fíjate bien, ¿cuántas veces alguien nos ha dicho la frase famosa de es que pareces tonto o pareces tonta? ¿No? O tú no vales para esto. Cuando además alguien te ha dicho es que tú, ¿dónde vas? Tú no vales para esto. Oye, un momento, he de probar si valgo o no valgo y ya veremos. O a lo mejor valgo, pero me cuesta más que a otro. O a lo mejor, aunque no valga, me gusta, me llena y me sacia el alma. Es decir, Yo puedo tener un oído de madera, tener muy mal oído para la música, pero que me guste la música. Y que quiera aprender a tocar el violín o que quiera aprender a bailar. Y aunque me cueste, si creo en mí y si obvio el tú no vales para esto, porque tu cuerpo es alto, bajo, ancho, grande, delgado, gordo, flaco, o porque no tienes oído, si lo obvio, acabaré siendo feliz. Bailaré mejor o bailaré peor, tocaré el violín mejor o tocaré el violín peor, pero seré feliz, haré lo que pide mi alma. Y hay una cosa que es clara, cuando yo hago las cosas que pide mi alma, acaban saliendo bien. ¿Por qué? Porque las siento desde el corazón. Que abandono mente y siento corazón. O sea, cuando yo me muevo desde el sentir, desde el amor, a mí mismo, a mi creencia, a mi deseo, a mi necesidad, a mi alma, las cosas salen bien. Cuestan más o cuestan menos, como todo, pero salen bien. Muchísimas gracias, Enric. Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo de Mindalia y en unos segunditos estamos de vuelta. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Pues seguimos en esta entrevista, en este encuentro junto a Enric Benito, hablando de cómo elegirse, el arte de elegirse desde el corazón. Enric, estamos llegando a los minutos finales de la entrevista que estamos compartiendo, así que me encantaría cederte el espacio por si crees que todavía hay algún punto que nos haya quedado por tocar. Bien, muchas gracias, Laura. Brevemente, para elegir el camino del corazón, lo primero que tengo que hacer es ser honesto conmigo y ver dónde estoy. Ver si realmente lo que estoy haciendo me llena, me satisface la vida y me llena el alma. Luego, tomar decisiones. Tomar decisiones y emprender acción. No hay más, es que no tiene más misterio. Bueno, te tienen que ayudar muchas veces, tienen que darte la mano y te tenemos que guiar en esa toma de decisiones, orientarte y ayudarte. Pero al final es tomar esa decisión de quiero estar vivo, quiero estar viva, quiero ser yo, quiero hacer lo que mi alma me pide, aunque vaya al revés del mundo, porque es mi alma. Tengo que respetar mi alma, tengo que respetar mi sentir. Tengo que mirar adentro de mi corazón, llevarlo al interior y ver lo que siento y ver lo que me mueve. Yo siempre digo lo mismo cuando trabajo con personas y hablamos de estas cosas y trabajamos esto, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que realmente te pide el cuerpo? ¿Qué es lo que realmente te pide el alma? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes que tienes que ser? ¿Qué aportación tienes al mundo que hacer? ¿Es tan válida un gurú espiritual de estos que lo siguen millones de personas como un cocinero que cocina con amor? Porque está entregando el amor a través de sus platos. Pero ha de ser amor. Amor a mi persona, a lo que siento y a mi entrega al mundo, desde mi amor. Yo me abrazo, yo me acepto, yo me perdono y yo me entrego. Pero me entrego desde la aceptación. O sea, como dice un conferenciante muy famoso aquí en España, ser feliz es una actitud, es vivir alegre es una decisión. Entregarse es una decisión. Pero entregarse a uno mismo y luego entregarte a los demás. Servir al prójimo desde el amor a ti, no desde la opción, vamos a decir, y la palabra no es correcta, esclavista. Desde la opción de yo, mira qué bueno que soy, estoy en un pedestal y me entrego a ti olvidándome de mí. Porque al final eso puede obtener un cierto aroma a ego, a mártir. Y no, no hemos venido a ser mártires. Los mártires están donde están y ocupan el lugar que ocupan, y yo lo respeto, por supuesto que sí. Pero yo no he venido a ser mártir, yo he venido a ser feliz. Yo he venido a amarme y desde mi amor, amar a los demás. Tremendo mensaje el que nos deja Enric Benito. Yo creo que, bueno, en todos nosotros ha removido algo, ¿no? Durante esta charla, seguro que más de uno, más de dos, como ha sido en mi caso, se siente identificado, ¿no? O comparte algunos de estos pensamientos, de esta información, o lo ha sentido tal cual en su persona o lo ha visto alrededor. Y yo creo, Enric, que es súper importante el mensaje transmitido en el día de hoy, súper importante aprender a elegirnos para poder elegir al resto. Gracias de verdad por formar parte de Mindalia Televisión y bueno, ahora sí te voy a pasar la palabra para que podamos despedirnos. Muy bien. Bueno, dar las gracias, por supuesto, a Mindalia Televisión y a ti, Laura, por ayudarme a llevar este mensaje con tanta facilidad, con tanto amor que ponéis en esto. Y decirle a la audiencia, elegiros, amaros, perdonaros y transformaros. ¿Ah? Aceptad lo que son las cosas, bendecid, aunque no nos guste, aunque nos duela y nos escueza, y seguir el camino del amor. Seguir el camino del amor. Acordaros, el camino del regreso al corazón es el regreso al alquimista que somos. Es el regreso al ser divino que somos. Por lo tanto, no hay nada más bonito que regresar a uno mismo.